Bueno, muy contento porque retomé otra vez con el deporte. Había tenido un año y medio de parate porque no tenía incentivo. Y bueno, es un deporte que sin ganas no puedes hacer nada. Salís a pedalear y te volvés. ¿Hace Gracias cuánto? al apoyo de mis compañeros que me incitaron a volver, agarré otra vez esas ganas y bueno, pude entrenar y prepararme para la Vuelta a San Juan desde noviembre. Si bien no llegué con el estado de forma que hubiese querido, contento porque puse mi granito de arena en el equipo como para poder traernos el triunfo de esa prestigiosa competencia. Después de haber hecho una temporada y media más o menos en Elite, que me di el gusto de correr con mi hijo Octavio, pedaleé muchas horas sin descanso y eso es como que me desgastó físicamente y bueno, fue lo que desencadenó en no querer subirme a la bici. Fue una competencia linda, yo tuve la oportunidad en lo personal de ganarla dos veces. En el 2023 fue la última vez que competí, 2024 no, y ahora la ganamos junto al equipo Vanguardia Competición, de la mano de Daniel Rodríguez, que es un ciclista de Mar del Plata. Él estaba mejor físicamente que todos los demás y el trabajo en conjunto hizo que él pudiera llevarse la victoria. En San Juan es un terreno de montaña y no es el terreno llano de acá. Por eso tenías que hacer ejercicio en los puentes y viento en contra. Pero bueno, justo también coincidió con mis vacaciones y me llevé la bici con mi familia, hicimos vacaciones y también le di al pedal. Por eso no fue un entrenamiento tan exigente y tan duro, por eso no llegué de la manera que hubiese querido. Pero bueno, igual estuve noveno en la clasificación general y décimo entró Zúñiga, también un corredor chileno que corrió para nosotros. Así que metimos tres puestos en los 10 primeros. Bien, metieron tres puestos dentro de las distintas etapas que tiene el torneo. ¿Cómo fue la integración en este equipo Vanguardia? Mis compañeros anteriores corríamos para otro equipo, para Óleos del Salado. Y bueno, ahora se formó el equipo Vanguardia, que mis ex compañeros lo empezaron a integrar. Y bueno, ahí fue cuando me incitaron para que vuelva a pedalear y a que integre el equipo. Vanguardia es una petrolera y Cecilia Rosas trabaja en la parte de marketing de esa petrolera y bueno, por eso nos sponsorea. Es importante, ¿no? El rol de los patrocinadores dentro de esta disciplina. Sí, es fundamental. Calculá que mi hijo Octavio ahora se va a Bélgica y está buscando sponsor para costear los gastos de 6.000, 7.000 euros para estar 4 meses allá. Y necesitamos más colaboración para que él pueda hacer su experiencia allá y va a ser pista y ruta con el objetivo de correr Panamericanos en Paraguay y después hacer la temporada en Bélgica de ruta. Ya le queda este año nomás de sub-23, que es la proyección para poder pasar al ciclismo profesional allá. Así que bueno, ya te digo, contento con la actuación del equipo y se corrieron 4 etapas, una en circuito, que esa trabajamos y le levantamos el sprint a Daniel, que pudo ganarla, y ahí ya arrancó en punta la carrera, es por sumatoria de tiempo de todos los días. En la segunda etapa se terminó en el dique Punta Negra, ahí Daniel entró tercero, yo entré octavo. Y mis compañeros ahí un poquito más atrás. En la tercera etapa, en la Difunta Correa, Daniel llegó segundo, yo también llegué en el pelotoncito reducido de punta. Y la última etapa fue en el circuito, en el Circunvalación, allá en San Juan, que ahí se congrega toda la gente, es fanática del ciclismo, es todo el Circunvalación que pega la vuelta a todo San Juan. Y bueno, una hinchada bárbara, la llegada repleta de gente, es como correr en Europa o en Uruguay. Y ahora se preparan para otra competencia, ¿no? Sí, está la Vuelta de la Pampa, que se va a hacer en el Autódromo de Santa Rosa, son 3 días, desde el 21 al 24 de ahora de marzo, Y bueno, estamos en vistas. No, seguro que no va a ir el equipo completo por razones laborales. Daniel Rodríguez, que fue el que se destacó en San Juan, va a estar presente. Sí, él va a estar presente. Va a estar también Omar Fredes de Ranchos y Jorge Di Giorgio, que es de Capital. Y bueno, yo. Bueno, ¿y cómo te preparas para esa competencia? Bien, voy a estar mejor físicamente. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena actuación y tratar de, si no soy yo, los compañeros de equipo, estar en el podio, que es por lo que se lucha. No, agradecer a mi familia que me banca siempre en estas aventuras, que estoy fuera de casa y el sacrificio que es todo, que implica. A la fábrica Mercedes-Benz Buses y Camiones que me dio el permiso de no asistir esos días, así que muy agradecido también